Cuatro eventos figuran en la cartelera del Centro Cultural Teatro Español. Otro choque se produjo en pleno centro de Durazno, el miércoles de mañana. Triatletas duraznenses que competirán en Argentina recibieron la bandera del departamento. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola amigos, un gusto saludarles. Les habla Fernando Salvador Báez. ¡Julio! ¡Dejate de andar paviando en el espejo! ¡Andá a hacer algo, por favor! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Esta es la música que identifica un stand-up que va a desembarcar a finales de este mes. Pero antes hay tres eventos y vamos a pasarte data. Toma nota. Centro Cultural Teatro Español de Durazno. Este sábado 14 de mayo a la hora 20 ofrece Uruguay Tango con Enrique Gómez y Gabriela Riccieri. El viernes 20 de mayo a la hora 21, ya lo habíamos adelantado, Rodrigo Tapari en su gira por Uruguay. El sábado 21 de mayo a la hora 17 será el turno para Cantacuentos con Gonzalo Brown, Martín y Paolo Buscaglia, Hernán Peirú, Elena Prieto y Rodrigo Sousa. En homenaje para terminar, a todas las madres les voy a cantar. Y el sábado 28 de mayo a la hora 20, ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Yulay Cabrera, que es el artista que estamos escuchando por debajo de mi voz, donde cuenta a ritmo de stand-up sobre la influencia que su madre tuvo en él, así como las madres en general tienen en nosotros. Analiza, obviamente con mucho humor, tanto situaciones de la infancia como de la actualidad. 24/7. Este miércoles 11 de mayo próximo a la hora 11 ocurrió un nuevo siniestro vial en la esquina de 18 de julio y Emilio Penza, frente al Banco de Seguros del Estado. El mismo fue protagonizado por un automóvil y una moto. El birrodado se trasladaba por calle Penza y el rodado más pesado por la arteria principal de la ciudad de Durazno. La motonetista sufrió lesiones y fue llevada por una ambulancia de UMED a un centro asistencial. Tanto los efectivos policiales como el personal de la salud acudieron de inmediato al lugar del accidente. No fue el único siniestro vial del día, hubo otro más en Penza y Valle que irá en formato texto en las páginas de duraznodigital.uy. 24/7. En deportes, este miércoles 11 de mayo, en la pista Profesor Héctor Merklin Budelli del Estadio Silvestre Octavio Landoni, se realizó la despedida y entrega de la bandera de Durazno y el pabellón de Uruguay a los tres triatletas de la escuela de nuestra ciudad. Se trata de Jimena Martínez, Leonardo Martínez y Manuel Fatigatti. Como adelantó en su momento Durazno Digital, los deportistas duraznenses participarán representando a nuestro país en la Copa Sudamericana, concretamente en Formosa, República Argentina. Por ahora es todo. Gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo del portal de noticias duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.